vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano con el eco de lo que ha ocurrido este jueves pasado en la provincia de Jujuy, más exactamente en Ingenio Ledesma, donde los trabajadores estaban cumpliendo un paro por tiempo indeterminado, exigiendo aumentos de salario, y fueron reprimidos brutalmente por la policía del gobernador Gerardo Morales, y que es la policía de Macri. No hay que olvidar esto, ¿verdad? La policía de este gobierno que está reprimiendo a los trabajadores solamente por pedir aumentos de salario. Hay 80 heridos, se tiraron balas de plomo y balas de goma, y realmente es un hecho, un salto cualitativo en el ámbito represivo del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Por otro lado, estamos en un momento muy especial de lo que ocurre en el país con respecto a algunas de las medidas que ha tomado Mauricio Macri y su gobierno contra la población. Lo más importante es, en este momento, el tarifazo, un tarifazo que, como comentamos en otro momento, abarca las tarifas del agua, del gas, de la electricidad, y también, obviamente, todo esto redunda en aumentos de otro tipo vinculados a artículos de primera necesidad que se producen en función de estos aumentos que se están dando en las tarifas. Todos estos días ha habido manifestaciones, protestas contra el tarifazo, y el día jueves se produce en Buenos Aires y en todo el país, se ha producido un ruidazo. Ruidazo porque abarca... Sí. Cacerolas, pitos, bocinas, manifestaciones callejeras en varias esquinas de la ciudad de Buenos Aires, pero también de las principales ciudades del país, se produjeron manifestaciones, y todo esto en una semana en la cual el gobierno ha mostrado realmente cuál es su doctrina. Hemos pasado por el 200 aniversario del Día de la Independencia sin pena ni gloria y con hechos bochornosos. Por otro lado, porque recordar este último fin de semana con Macri hablando en Tucumán al lado del rey de España, diciéndole prácticamente, literalmente, que los patriotas que declararon la independencia lo hacían con mucha angustia para separarse de España, sumado a todo esto, los desfiles militares y la aparición, tanto en Tucumán como en Buenos Aires, en Tucumán, me refiero a un lugar donde los militares asesinaron a muchos jóvenes, secuestraron, hicieron desaparecer a militantes políticos, a militantes sindicales, y allí reaparecieron no solamente en un desfile militar expresiones vinculadas al pasado, al pasado dictatorial, por ejemplo, reivindicaciones al operativo de independencia, que fue el que llevó adelante el ejército en los años 70 contra los guerrilleros, pero también contra la población civil de izquierda. Y en Buenos Aires se dio otro hecho realmente muy llamativo, que es el desfile, en el marco de un desfile militar, el desfile del coronel Aldo Rico, un coronel retirado vinculado a los Carapintadas, golpista, y otro teniente coronel Nani, que fue uno de los que participó en el operativo de exterminio del regimiento de la Tablada, cuando fue tomada por un grupo político-militar. Todas estas escenas, sumado a protestas contra el tarifazo, despidos y protestas contra los despidos, que ha habido una cantidad esta semana también, marcan un momento difícil para el gobierno de Macri. Sí, yo creo que él confundió la angustia de los, la supuesta angustia de los que declararon la independencia con la angustia que realmente vive la población argentina frente a una enorme inflación y pérdida de ingresos, porque todos los convenios colectivos que se firmaron son todos 10, 15 puntos por debajo del nivel de la inflación, más todo esto que son los aumentos de precios de los combustibles, además del tarifazo que mencionabas, de las tarifas de los del transporte. Realmente es una situación tan difícil que por primera vez el Senado, en su mayoría, dejó absolutamente solo al grupo Cambiemos en la crítica y el reclamo de que se eche para atrás el tarifazo del gas. Esto es novedoso, porque era un sector del Senado, incluso sectores del Frente para la Victoria, que se habían pasado a una, llamaban gobernabilidad, pero era una actitud muy condescendiente con otras cosas como el blanqueo, como el pago a los buitres y todo lo demás, a favor del gobierno. Y en esta oportunidad, muy vinculado al clima social que se vive y también al comienzo de las perspectivas electorales que empiezan a visualizar, por primera vez enfrentaron duramente al gobierno diciendo que hay que dar marcha atrás con el gobierno, con el tarifazo. Y además, y por si fuese poco, el gobierno tuvo que dar un parcial marcha atrás en lo que hizo, porque los aumentos eran del más del 1000% en muchos casos, y puso un tope del 400% de aumento. 400% de aumento. Ese es el tope que puso para el aumento. Y la gente no lo acepta tampoco. Y la gente no lo acepta. Y además hay un debate porque la resolución que anula el pago de este nivel de tarifas que hizo la Justicia Federal de La Plata sigue vigente, a pesar de que fue apelado a la Corte Suprema, que por el momento ha dejado las cosas postergadas hasta después de la feria judicial para el mes de agosto. No, quería añadir que se sigue desmantelando los programas sociales con una crueldad ya rayando en una injusticia total. Primero, de la Secretaría de la Mujer nos llega un balance terrible de cómo el presupuesto se ha ido retirando. Sobre todo el presupuesto que se había logrado con la lucha, ¿no? Recuerden las feministas que nos hemos pasado luchando para que haya un teléfono, que era el teléfono que recibía 25.000 llamadas para la violencia hacia las mujeres. O sea, ese teléfono de ayuda, de grito de ayuda, que tenía compañeras psicólogas, que tenía compañeras que derivaban esas denuncias a las comisarías, que ayudaban a que esas mujeres tuvieran un seguimiento, tuvieran un apoyo. Eso que no se había conseguido mucho, ahora vuelve para atrás totalmente. O sea, vuelven para atrás. Echaron muchas de esas. Echan a las mujeres, se va el presupuesto. O sea, eso por un lado. Y luego en la educación igual, todo lo que había para los barrios, en la educación sexual, que precisamente era para ayudar que no hubiera tantas adolescentes embarazadas, de las villas, obviamente, y de los sectores más humildes, también se está cerrando. O sea, es muy grave esto también. Yo quiero volver atrás con respecto a lo que ha sido este jueves, porque es la primera vez que a nivel nacional se ejecuta una medida de oposición muy clara, de protesta muy contundente, a través de un cacerolazo, a través de todas estas manifestaciones que se han dado. Y esto va por encima de lo que hace la burocracia sindical, lo que hace la burocracia política. La gente pasa por encima y se autoconvoca porque ve que los llamados referentes, entre mil comillas, de los dirigentes políticos y sindicales, realmente no están a la altura de las circunstancias. No están enfrentando al gobierno como deberían hacerlo y como en otro momento hicieron con Cristina. Porque muchos de estos que no paran ahora y que no quieren ir a la huelga y todo, pararon varias veces por aumento a la, por, para retirar el aumento a las ganancias en la época del gobierno anterior. Y sin embargo, ahora que estamos sufriendo un embate fuerte, neoliberal muy fuerte, se callan la boca, negocian, están pensando cómo en las elecciones y cómo van a las elecciones, pero la gente ha desbordado esto. Y durante toda la semana, aparte de lo del jueves, hubo movilizaciones a las compañías, a Edenor, Edesur, las compañías eléctricas, compañías de gas, protestando. Y también, en algunos casos, por ejemplo, el día jueves también por la mañana se realizó una gran manifestación de cartoneros. O sea, por primera vez también desde hace varios años, asambleas de cartoneros decidieron que casi todas las cooperativas, casi 5.000 cartoneros, marcharon reclamando precisamente contra medidas que el gobierno de Macri está haciendo contra ellos también. Porque quieren privatizar el trabajo de estas cooperativas. No se puede creer. El sector más desfavorecido, más vulnerable que son, y a ese sector también lo quieren centralizar. Hay que explicar para los que nos escuchan fuera de la Argentina que los cartoneros son los que recogen cartones y recogen todo tipo de desperdicios que se tiran en las empresas y todo, y que después lo reciclan y de eso sacan una mísera ganancia. Vos decías que fue la primera vez que se produce un cacerolazo de esta naturaleza, y me parece importante mencionar que es la primera vez desde aquel que comenzó la caída de la Rúa en el 2001, cuando la gente se indignó frente a las medidas económicas neoliberales del ministro de Economía Cavallo. Esto empieza a rememorar esa situación. Y justamente los cartoneros y las cartoneras, porque hay muchísimas mujeres empobrecidas, empiezan en ese 2001. Justamente después de esa caída económica, familias enteras se quedaban sin trabajo, sin casas, sin nada, y pasaban de clase media, pasaban a la clase más desfavorecida y salían a la calle a buscar cualquier cosa. Primero era comida y después a reciclar cartones o lo que fuera. Bueno, y dejamos a Argentina porque hoy hay mucha información y realmente nos vamos a El Salvador, donde esta semana se ha conocido una resolución de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, por la cual se declara inconstitucional la ley de amnistía que servía hasta ahora para, de alguna manera, plantearse a partir de los acuerdos de paz que se hicieron en El Salvador entre la guerrilla y los militares para de alguna manera convocar a la reconciliación. Bueno, esta reconciliación se acabó porque esta sala constitucional al declarar que estos dos artículos fundamentales que se han derogado no corren más, abren la puerta, y esto es lo peligroso, a un posible golpe suave o golpe técnico contra el gobierno del Frente del Farabundo Martí de Liberación Nacional, que encabeza Salvador Sánchez Serén. Porque, ya lo dice la propia prensa opositora en El Salvador, es el momento de juzgar a los guerrilleros, dicen ellos, y acusarlos de crímenes de lesa humanidad que la figura que ponen son imprescriptibles. Sí, yo diría que bienvenido que se termine con una amnistía que en realidad impidió el juzgamiento de los militares. El artificio por el cual esto es un golpe de estado encubierto, blando, como le dicen, es justamente querer atribuir el carácter de delito de lesa humanidad a los guerrilleros que pelearon contra las dictaduras, que igual que al terrorismo de Estado que se aplicó en El Salvador. Esta cuestión es la que acusan ahora con de este modo al propio presidente de El Salvador, que es uno de los líderes del movimiento guerrillero de la Farabundo Martí. Vamos a ver, es una noticia realmente en desarrollo, así que la próxima semana lo vamos a tocar mucho mejor. Vamos a escuchar ahora un poco de música a la rapera argentina Sara Eve en el tema Otra Vez. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí,

gobierno del presidente provisional este Temer. Sí, el que se presentó por el lado de Dilma, digamos, y a favor de lo que está planteando Lula y todo, es Marcelo Castro, que salió tercero en la votación. Y Temer hizo mucha campaña para que no ganara Marcelo Castro. Y en este caso, bueno, Maya es un hombre que hace 5 mandatos que está en el Parlamento. 5 mandatos, son prácticamente crónicos. Y es hijo de César Maya, que fue alcalde de Río de Janeiro, también por el partido de derecha. Y en sus primeras palabras dijo que venía a pacificar la Cámara de Diputados. No sé cómo lo va a hacer, pero seguramente en contra de los intereses populares, porque ahora viene todo el momento en que Dilma se tiene que defender claramente de la destitución. Mientras tanto, Lula está en campaña, ha hecho un acto realmente masivo estos días y ha planteado de que él tiene confianza de que Dilma pueda volver al gobierno, que las cosas no están... Hay 6 senadores que deben votar en contra de los que hicieron para el inicio del juicio en la Cámara Alta. Y bueno, hay 3 que ya están dudosos, pero quedan 3 porque hacen falta 2/3 de los senadores, 54 senadores, que voten para que haya juicio político realmente y destitución de Dilma. Y ahí, bueno, fueron 55 los que lo votaron inicialmente el comienzo del juicio en la Cámara Alta, y ahora lo que dice Lula es que es probable de que haya revisión de criterios, y hubo 3 que ya empezaron a dudar de si continuar con esto, porque se están dando cuenta que la política que impulsa Temer es una política que va a las privatizaciones, a todas las políticas neoliberales, y por eso quiere el plazo hasta el 2018 para poder subsistir y expulsar del gobierno a Dilma, en cuando serían las elecciones para la campaña, en donde Lula está justamente haciendo parte de esta campaña para que, si retorna o no retorna Dilma, él pueda encabezar la perspectiva para el 78, para el 18, 2018. Bueno, vamos a Colombia, porque allí están también sucediendo importantes hechos vinculados, por un lado, a lo que está pasando en La Habana, en las negociaciones de paz, donde esta semana hubo un incidente grave cuando pretendían viajar, como lo hacen siempre, rodeados del apoyo de la Cruz Roja y de organismos internacionales, 2 dirigentes de la FARC hacia La Habana, en el lugar donde iban a ser recogidos para después llevarlos y trasladarlos por vía aérea hasta La Habana, fueron atacados por un destacamento del ejército, aparentemente, según el gobierno de Santos, no estaban bien dadas las coordenadas o no estaban los de la FARC en el lugar que era el indicado. Desde el lado de la FARC se contestó que esto no era así. La cosa es que hay 2 dirigentes de la FARC heridos, fueron gravemente heridos en este ataque del ejército, y realmente hubo un cimbronazo en la mesa de negociaciones. Ambos, tanto el gobierno como la FARC, plantearon de que esto no va a destruir los acuerdos, pero que lo entorpecen y que hay que cuidar este tipo de cosas, porque en estos últimos días se habían realizado también cosas, actividades conjuntas entre el gobierno y la FARC con respecto a terminar con los cultivos ilícitos en algunas zonas. Esto va a traer problemas porque los campesinos colombianos tienen, yo diría, siglos acostumbrados al cultivo de la coca, de la hoja de coca, como en Bolivia, como todo, y ahora, con estas nuevas medidas, esto se considera un cultivo ilícito porque, claro, en algunos casos hay derivados hacia la fabricación de cocaína, y los campesinos no tienen otra vía de alimentación ni de sustento. Trascartón decir también que hay una huelga importante de camioneros, 38 días los camioneros bloqueando rutas. Esto ha llevado a serios incidentes en Boyacá, toque de queda en Boyacá, en una zona de Colombia, y el asesinato de un joven por el SMAD, por el Grupo de Operaciones de la Policía de Colombia, grupo especial que está acusado de torturas y asesinatos. Bueno, asesinó a un joven y los camioneros siguen diciendo de que no van a negociar con el gobierno con estos métodos. Y todos los organismos de derechos humanos de Colombia en masa han salido a decir que justamente el SMAD se ha disuelto y desaparezca, digamos, de la faz de Colombia. Sí, porque ya estaba acusado por muchos otros casos, sobre todo en los ataques a las protestas de los campesinos. Vamos a escuchar un poco de música colombiana, Fariana. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Paraguay. Realmente es un dolor hablar de Paraguay y lo que fue el final del juicio por la masacre de Curuguatí, donde fueron condenados numerosos campesinos que estaban siendo juzgados y campesinas que... a los que se los acusa, ellos que son las víctimas, se los acusa de haber emboscado a la policía y de haber asesinado policías cuando hay 11 campesinos muertos. Recordemos, en el 2012, poco antes del derrocamiento de Lugo, esto fue una de las causas fundamentales del derrocamiento de Fernando Lugo, se produce una emboscada en toda línea con cientos de efectivos de la policía paraguaya apoyados por helicópteros artillados contra campesinos que estaban ocupando una tierra que precisamente pertenecen a latifundistas y a tipos que están vinculados al actual gobierno y al Partido Colorado. Fueron condenados en un juicio realmente farsa, no dicho por nosotros solamente, sino por veedores internacionales que estuvieron en el juicio, que dijeron que no había de qué agarrarse para estas condenas. Fueron condenados Rubén Villalba a 30 años de prisión. Rubén Villalba es un dirigente muy importante del campesinado paraguayo. Y después mujeres y hombres de que estaban siendo juzgados también con penas de 20 años, 6 años, 15 años. Todo esto muestra un Paraguay que no solamente ya es una colonia norteamericana e israelí, como siempre lo decimos, porque están todos los servicios de inteligencia allí, sino que realmente actúan con una impunidad que llama mucho la atención, porque no se atienen a ninguna norma de justicia. Yo creo que, sin entrar en tecnicismos, lo que llama más profundamente la atención es que hubo 11 campesinos asesinados, 6 policías muertos, y lo único que se enjuició es a los campesinos que supuestamente mataron a 6 policías. Ahora, no hay un solo policía enjuiciado por la muerte de los 11 campesinos. Y más aún, se hizo una reconstrucción de los acontecimientos parcialísima, de una parte de lo que supuestamente pasó para que mueran los policías. Nada se dijo ni se hizo sobre qué pasó con los campesinos. Ni se vieron los videos. O sea que, fíjate vos que había videos donde se ve claramente cómo los policías fusilan a campesinos y no se vieron. Eso no fue prueba. Pero es una cosa de locos, porque no es que se trata de dos juicios distintos, como dicen algunos, que después van a ser juzgados los policías. Es el mismo acontecimiento. Deberían estar juzgados por lo menos algún policía, no nada. Incluso dicen que la toma de la tierra era propiedad privada, y no es verdad. Exacto. La tierra no era propiedad privada, la tierra eran tierras fiscales. Eran tierras fiscales apropiadas por Riquelme, un ex terrateniente del Partido Colorado, que le había recibido la tierra y le habían truchado, como decimos en Argentina, la documentación. Stroessner le entregó esas tierras, como muchas otras tierras estatales que han sido apropiadas por terratenientes, cuando es el país con mayor nivel de concentración de la tierra. 1,6% de los paraguayos tienen más del 80% de las tierras cultivables del país. Es una cosa de locos. Y esto era parte de la lucha de los campesinos, por eso ocupaban la tierra, para que les sea restituida esta y otras propiedades. En ese marco es que se dio la emboscada policial, y en ese marco es que la justicia termina haciendo esta barbaridad de enjuiciar a todos, solamente a los campesinos. Sí, no, además hay denuncias muy claras de torturas por parte de los efectivos policiales contra los campesinos que fueron capturados, y muchos de ellos después aparecieron muertos. Tortura y asesinato. Y como vos decís, es increíble, aunque sea para guardar cierta apariencia, que hubieran puesto 2 o 3 policías, aunque después seguramente los liberen. Sin embargo, ni uno. Esto, bueno, el juicio ha durado 4 años, los familiares, las organizaciones populares se han movilizado de todas maneras, incluso no solamente en Paraguay, sino en varios países de Latinoamérica, en Europa ha habido manifestaciones por la absolución de los detenidos de Uruguatí, y sin embargo, con una impunidad total, el fiscal anunció estas condenas, y va a leer la declaración completa este lunes 18, que seguramente va a haber movilizaciones otra vez allí. Cuando termina el juicio, los familiares deciden quedarse en el juzgado, ocupan el juzgado. Afuera hay una multitud también reclamando contra este juicio, y después hubo vigilias, tanto allí como en Argentina, porque en Argentina hay muchos paraguayos viviendo, y paraguayas que salieron también a manifestarse contra esta infamia, porque es una infamia. Ya se está pidiendo la anulación del juicio, o sea, lo que están haciendo los comités de apoyo, como vos decís, en el mundo y también allá, es la anulación del juicio y volverlo a hacer, o sea, porque es un juicio que es un juicio farsa, en realidad es un juicio que recuerda a las dictaduras de Franco. Sí, hay un antecedente de Guatemala, ¿verdad? El juicio de Ríos Montt, que finalmente se anuló, bueno, después terminó como terminó, pero por lo menos yo creo que si este juicio, si estos recursos que van a presentar los abogados llegan a la Corte Interamericana de Justicia, esto va para atrás, tienen que soltarlo, es una infamia. Además, Rubén Villalba está enfermo, es un hombre que la ha pasado muy mal, están en cárceles hacinados, en cárceles con la cárcel de Tacumbú, que se acaba de incendiar hace muy poco, y esta semana hubo un motín en esa cárcel, y el ejército entró con todo de vuelta a reprimir a los presos que están amotinándose precisamente porque están desesperados por mala alimentación, por hacinamiento. Ahí, la cárcel está multiplicada por 10 la capacidad de la cárcel de Tacumbú, que es una cárcel especial. Y además no tienen cloacas. No hay cloacas. No, es una y ahí están la mayoría de los presos campesinos. Una cárcel que tiene todavía en su frente una placa de bronce que dice Stroessner. Es absolutamente increíble, es otra época. No, esto no tiene nada que ver con lo que se vive actualmente. Es la España franquista. O sea, Stroessner fue a Latinoamérica, lo que fue Franco a el Estado español, y aquí, igual que allí, igual que en el país, los herederos siguen en el gobierno. O sea, los discípulos de Stroessner son estos personajes como Cartes del Partido Colorado. Que hicieron un golpe, que se han instalado como con un posgolpismo y que en realidad tienen toda una ingeniería jurídica y política de la dictadura. Un golpe que están ahora muy, muy actuales en toda Sudamérica. Es lo que está pasando en Brasil, es lo que quieren hacer en Venezuela, es lo que están empezando a querer promover en Bolivia. Esto es lo que está haciendo en realidad el imperio. Recordemos que esta misma semana Paraguay insistió en que Venezuela no asuma el cargo de presidente pro tempore de Mercosur. Es Paraguay el que viste, junto con la alianza que tiene con Brasil en este momento y con Argentina, para que no gobierne Mercosur pro tempore la revolución bolivariana en Venezuela. Pero también habla mucho de la debilidad, ¿no?, de que hay ahora mismo en América Latina, de no bloquear, o sea, bloquear este gobierno de Paraguay, ¿no?, y también el de Honduras. O sea, hay una debilidad de que no se posicionan los gobiernos, ¿no? Es que ha cambiado el mapa, María. Un bloqueo. Ha cambiado el mapa. ¿Quién va a bloquear a quién si ahora son más los países con gobierno de derecha que están de acuerdo con Cartes que lo que era antes, que sí, había todo un conjunto de países? Ahora cada uno se tiene que salvar de no terminar con Fernando Lugo. O sea, eso es así. Tanto El Salvador como Nicaragua, como Bolivia, y como Ecuador y como Venezuela. Se tienen que cuidar de no terminar como Fernando Lugo. Vamos a irnos ahora de Paraguay a Estados Unidos para hablar precisamente de lo que han sido estos últimos asesinatos de afroamericanos, asesinatos filmados que realmente ofenden la visión de cualquier persona que tiene sensibilidad y ve cómo a un negro lo matan adelante de su novia, le meten, no solamente lo esposan, sino que después le meten un tiro porque no mostró los documentos a tiempo. A otro lo matan porque de alguna manera el policía creyó que podía sacar un arma. Y todo esto en el marco de la reacción, también de la reacción de algún ciudadano afroamericano, como el que agarró un fusil, venía de Afganistán y era medalla de oro en Afganistán, agarró un fusil y salió a demostrar su bronca y se cargó 5 policías y hirió a otros. Ese hecho conmovió a los Estados Unidos. Lo otro parece que no lo conmueve, pero ese hecho conmovió a Estados Unidos, a la Europa blanca, que un hombre ha decidido agarrar un fusil con una enseñanza que recibió en Vietnam para combatir y cargarse 5 policías blancos. Como dijo él, yo odio a estos policías blancos que están matando a mi gente. Y es llamado terrorista por todas las cadenas de televisión, y en cambio nadie dice que es terrorismo que policías blancos estén matando afroamericanas y afro-norteamericanas. Dos cuestiones que llaman la atención. Por un lado, es la primera vez en Estados Unidos, no en otras partes del mundo, que se utiliza un pequeño robot con explosivos para matar al afro-norteamericano que se decidió hacer este tipo de respuesta a la policía. Pero sobre todo, lo que más queda claro es que ha vuelto en Estados Unidos el tema de la discriminación y la xenofobia contra los negros. Esto de que se había superado la como nunca. En los años 50. Nunca se superó. Nunca esto, se fue. Esto es lo que pone en evidencia. Esto visibiliza el tema, pero... Exactamente, sí. Pero es la primera vez, no por casualidad, que Obama se reúne con el expresidente George Bush para decir esto, para tratar de tranquilizar, porque están preocupados de que esto ha vuelto a la superficie y vuelve a ensuciar toda la imagen supuestamente liberal de los Estados Unidos en medio de una campaña electoral, por otra parte, y también pone en evidencia otra cuestión, que el tema de las armas que cualquiera puede comprar, como quien compra un chicle en un kiosco, es el tema de que no se puede tocar. Ese tema es parte de la industria armamentística, no se puede eliminar o controlar. Esto es igual que los femicidios. ¿Cuándo empezó a conocerse que se mataba a una mujer cada 30 horas en Argentina? Cuando empezó a denunciarse. Cuando ya no se podía ocultar. Cuando empezaron a contarlo los medios, digamos, hegemónicos. Los de izquierda siempre lo contaron. En Estados Unidos es lo mismo. Cuando empieza el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, es cuando se empieza a conocer. Y justo cuando empieza esa protesta, empieza a recrudecerse los crímenes. Pero está lleno de afroamericanos y americanas, las cárceles norteamericanas. Está lleno de policías que los dejan libres después de matar a estas personas. Entonces, esto no es que se recrudece, es que se visibiliza más. Exactamente. A mí me parece un salto cualitativo que este joven afroamericano haya tomado un arma y se haya defendido. Me parece un salto cualitativo. Porque... es decir, basta, basta, basta de que nos maten como palomas, como mosquitas. O sea, en algún momento alguien tiene que pagar por esto. Claro, dentro del discurso políticamente correcto, esto es muy incorrecto, pero de alguna manera la comunidad negra lo ha recogido a este hecho y hay pintadas en muchos barrios negros con el rostro de este joven al que se lo considera un héroe. Porque alguien que toma un arma para defenderse de otros que tienen armas y tiran con la impunidad que tiran los policías yanquis, no es una película lo que estamos contando, lo vemos habitualmente en los videos que nos llegan, y bueno, alguno tiene que reaccionar. Ahora, estas no son las formas, ¿y cuáles son las formas? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuál es el debate que hay que hacer acá? ¿Cuáles son las formas? No hay armas de un lado y no hay armas del otro. Bueno, perfecto, pero como vos decís, las armas... En Estados Unidos pueden prohibir el agua, pero no van a prohibir el armamento. Vamos a escuchar un poco de rap contra los crímenes, contra los afro norteamericanos y norteamericanas. Todos unidos, el rap está con una creación nos junta, somos la misma visión. El corazón late de esquina a esquina, no hay diferencia en color. La pluma descansa en el papel de cada creador. Alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión. Esto es de parte del arte de calle que no tiene freno. Aquí no parte su cátedra de odio hacia los ajenos. Escúchanos, que si a los demás haces menos, ¿cómo quieres tener algo de la palabra respeto? Va más allá de naciones o municipios. Es falta de respeto, educación y de principios. Por la humildad, marginación y la pobreza retrógradas, sin criterio y sin nobleza. Ideas muy inteligentes, mentes intransigentes, que adoptan lo ajeno y rechazan a su gente. Y mientras no exista sangre gris o piel naranja, somos uno, sin divisiones y sin franjas. Se habla de igualdad y la sociedad lo sabe, que esto no existe mientras las diferencias no acaben. Todos hablamos de una herida del mismo color. Abolición de esclavitud, de la conciencia y corazón. Por el dolor, la condición, dinero, el idioma. La diferencia se marca si no estás en tu zona. Dentro del cuerpo todos tenemos lo mismo, y debajo de nuestra piel no somos distintos. Respeto a todos y cada uno de los seres en la tierra. ¿Para qué hacer tanto problema? Y Homo sapiens parece no tiene escuela. Supremacía ante nada conecta. Y todos somos iguales, todos seres andantes. En tu política estúpida, inmigrantes. Hay barreras, hay fronteras, pero todas en tu mente que nunca liberas. Sigue así, verás como al final del tiempo tu alma llega. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. obvias y no veas razones, crece y más aumenta. Quien te mienta cuando sientas que lamentarán tus bienes, porque se olvidan sonrisas refugiadas en tu piel. Y dime quién de tu saber sabe saborear lo mental, si en este mundo ningún habitante habita de ilegal. El ingrediente denigrante al inmigrante sabe mal, porque se olvidan que por dentro todo humano siente igual. El miedo deja el alma desnuda, y el racismo es un traje confeccionado en una tela de dudas. Deja que acuden tu ayuda, no hay razas superiores. Los defectos del hombre vienen en todos los colores. Tú no odies ni origen, ni sexo, ni color, porque el odio es un cheque que se cobra al portador. Sé que solo el amor nos asegura un futuro donde construiremos puentes con las ruinas de los muros. No tenemos etiquetas que nos cataloguen, porque solo los ignorantes hacen distinciones. Todos pensamos, todos lloramos, todos reímos, todos tenemos ilusiones, sentimos calor y frío. No hay fronteras que detengan, el amor es nuestra fuerza. El racismo combatimos con la voz y la conciencia. Si la muerte no hace distinción entre blancos y negros, entre ricos y pobres, porque en la vida sí lo hacemos. Parece fácil, pero ¿qué tal si volteamos los papeles? Ponte en mi piel y piensa bien en el color que tienes. No te hace más ni menos, pero al menos tengo un corazón pensando en el prójimo y no en la marginación. Discriminan y están en mi país como turistas, y otros van contra el racismo pero pecan de racistas. Mira, vaya ironía, pero triste realidad, ser de ciertas características para encajar en sociedad. La igualdad está en la medicina, vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti, color no importa, vamos a fluir. En la igualdad está la medicina, vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti, color no importa, vamos a fluir. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente. Por estos días se están cumpliendo los 2 años de la invasión a Gaza, conocida como Margen Protector, realizada por el Estado de Israel, que dejó casi 2.200 muertos. Y hablamos de esto porque el miércoles a la noche la aviación israelí volvió a bombardear Gaza. Si bien hasta ahora no se contabilizaron ni muertos ni heridos, es muy significativo porque, como decíamos, se están cumpliendo 2 años de esa invasión terrible que, aparte de la cantidad de muertos, dejó 11.000 heridos. Hay que recordar que entre los palestinos y palestinas asesinados por Israel, 577 eran niños, de acuerdo a los datos proporcionados por Naciones Unidas, y entre los heridos hubo 3.374 niños y más de 2.000 mujeres que también sufrieron heridas por esta invasión que conmovió a buena parte del mundo. Según la Asociación de Agencias de Desarrollo Internacional, una agrupación que reúne a 80 entidades no gubernamentales y sin fines de lucro y que trabajan en los territorios ocupados, denunció hace pocos días que Israel está obstaculizando gravemente la reconstrucción y recuperación de la Franja de Gaza, que sufrió grandes daños por los 50 días de bombardeos israelíes en el marco de la operación Margen Protector. Según datos que se conocieron en 2014, cuando comenzó esta invasión, Gaza tuvo pérdidas por 5.000 millones de dólares, y a su vez, durante esa invasión, que comenzó por estos días de 2014, el propio Ministerio de Defensa israelí había reconocido que para esa operación se gastaron 2.500 millones de dólares, por lo cual el Estado de Israel realizó recortes presupuestarios para poder bombardear la Franja de Gaza. Durante la operación Margen Protector, unas 18.000 viviendas quedaron destruidas, de las que apenas un 10% se han podido reconstruir a causa de las restricciones impuestas por Israel a la entrada de materiales a la franja. Hay que recordar que la Franja de Gaza vive un bloqueo muy fuerte por parte de Israel, y que el gobierno israelí ni siquiera deja introducir a esa zona materiales para la construcción, porque argumenta que pueden servir para la construcción de armas. Ante esta situación, el responsable de Oxfam, que es otra ONG que trabaja en los territorios ocupados, afirmó que mientras no sea levantado el bloqueo, los palestinos de Gaza no van a poder vivir con libertad, dignidad y seguridad. También hay que recordar que, si bien la invasión de Israel, Margen Protector, en 2014 fue condenada por muchos países y sobre todo por la sociedad, no tuvo a nivel internacional y a nivel de la comunidad internacional una medida concreta para que Israel se detenga durante esos 50 días que asolaron a Palestina. Por otro lado, vamos a comentar que el joven palestino Bilal Kayet, de 35 años y procedente de la ciudad de Nablus, está hace casi 30 días en huelga de hambre. Él fue arrestado en 2002 y condenado a 14 años y medio de prisión y está encarcelado en el centro penitenciario de Rimón. Y desde septiembre del 2015 lleva un régimen de aislamiento total. El pasado 13 de junio se había fijado como el día de su salida de prisión tras haber cumplido su sentencia, pero ese mismo día el Estado de Israel emitió una orden de 6 meses de detención administrativa contra el joven Bilal Kayet. Como consecuencia de esta orden, lo condujeron de nuevo a un aislamiento total y el joven palestino se declaró en huelga de hambre el 15 de junio pasado como forma de protesta a esta injusta detención. Desde la Organización de Derechos Humanos Adamer dijeron que el joven Bilal tomó esta decisión porque vio agotado todos los recursos jurídicos relacionados con su aislamiento y con su detención administrativa, y que continuará con la huelga de hambre sin opción a la negociación. El joven palestino lo que pide es su liberación inmediata, y desde Adamer, la Organización de Derechos Humanos, informaron que el preso palestino vive en condiciones lamentables, porque el tamaño de su celda es de apenas de 3 metros por 3, y dentro de la celda, que tiene dimensiones diminutas, hay un inodoro, una ducha, un lavabo y una ventana. Aparte, le confiscaron todos los dispositivos electrónicos y solo dispone de 2 pares de pantalones, 2 camisas y un tubo de pasta de dientes sin el cepillo para lavarse los dientes. Y además, Adamer afirmó que el estado de salud de Bilal se deteriora porque está perdiendo peso, sufre mareos, tiene somnolencia, siente agotamiento físico y tiene los ojos irritados. Hasta el momento se conoció que lo único que ingiere es agua, pero sin los suplementos salinos. Y como respuesta a esta huelga de hambre, el Servicio Penitenciario de Israel ha sometido a Bilal a sanciones disciplinarias, como la denegación al acceso a la cafetería de la cárcel, la confiscación de periódicos y libros y la suspensión del tiempo de recreo. Hay que recordar que la detención administrativa, esa figura legal, es utilizada por Israel para detener a las palestinas y los palestinos sin tener pruebas concretas, y le permite mantenerlos encerrados sin un juicio o sin un procedimiento legal, respetando no solamente las leyes internacionales sino las propias leyes del Estado de Israel. Desde Adamer, la ONG de Derechos Humanos, se condenó esta detención contra Bilal Kayed y consideraron que es una práctica arbitraria que puede equipararse a la tortura psicológica. Además, Adamer exigió la liberación inmediata de Bilal porque ya cumplió su condena y porque esta detención la consideran totalmente injusta. هناك هناك بعيدا بعيد سيحملني يا رفيقي الجنود هناك هناك بعيدا بعيد سيحملني يا رفيقي الجنود سيلقون بي في الظلام الرهيب سيلقون بي في جحيم الغيوم لكننا سنقتلع الموت من أرضنا نعم لن نموت ولكننا سنقتلع القمع من أرضنا لقد فتشوا غرفتي يا أخي فما وجدوا غير بعض الكتب لقد فتشوا غرفتي يا أخي فما وجدوا غير بعض الكتب وأكوام منهم إخوتي يئنون ما بين أم وأب أكواب عظم منهم إخوتي يئنون ما بين أم وأب لقد أيقظوهم بركلاتهم لقد أشعلوا في العيون الغضب نعم لن نموت نعم لن نموت نعم لن نموت أنا الآن أسحب للمعتقل أنا الآن بين جنود الطغاة أنا الآن أسحب للمعتقل وما زال وجه أبي ماثلا أمامي يسلحني بالأمل وأمي تئن أنينا طويلا ومن حولها إخوتي يصرخون ومن حولهم بعض جيراننا وكل له ولد في السجون ومن حولهم بعض جيراننا وكل له ولد في السجون. Continuamos con más resumen latinoamericano. Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a tener dos segmentos dedicados a recordar lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 en España, en el Estado español, el comienzo de lo que fue para algunos la Guerra Civil Española y para otros el aplastamiento de una revolución española que estaba en marcha y que se había desarrollado a través de importantes sectores de la España republicana. Estamos hablando de un aniversario realmente importante porque para tanto para Europa como para Latinoamérica todo lo ocurrido alrededor de esa guerra civil o de esa revolución fue muy necesariamente estudiada por las generaciones que siguieron a esos acontecimientos. De hecho, solamente basta mencionar que Ernesto Che Guevara en la Argentina, que vivía en ese momento, siempre estaba atento, junto con su padre y su madre, a todas las batallas, a todas las luchas, a todas las brigadas internacionales que concurrieron a respaldar a la República en frente del franquismo. Ese 18 de julio, María, se levanta Francisco Franco para empezar a desarrollar un movimiento de extrema derecha y de características fascistas contra los republicanos y republicanas que habían, con sus más y sus menos, con sus errores y sus dificultades, habían construido un poder que el fascismo no podía tolerar. En realidad, lo que había venido sucediendo eran insurrecciones que habían sido reprimidas por la República, como la de Asturias, en el 34, y esas insurrecciones fueron dando el pie a la revolución que se empieza a establecer en todo el territorio español, a hablar de Andalucía, de Aragón, de Cataluña, del País Vasco, donde se empiezan las colectividades anarquistas empiezan a tomar tierras y a hacer un tipo de desarrollo comunitario que se parecería muchísimo al zapatismo de ahora en América Latina, y donde cuando empieza ese golpe de Estado que vos decís, el primer rejunte de toda esa izquierda revolucionaria en un principio derroca ese intento de golpe de Estado. Entonces queremos resaltar esto, porque esto es lo que más ocultado está en la memoria colectiva del Estado español, incluso me atrevo a decir del resto del mundo, porque quedó solamente, se habla del enfrentamiento posterior de la República contra el fascismo. Digamos que ese es el imaginario que queda. Pero nosotros queremos hablar de aquella brava gente miliciana que se iba a pelear en columnas, como las columnas de Durruti, con las columnas anarquistas y del POUM. Yo les quiero leer un fragmento de lo que escribe el escritor George Orwell, que era joven en ese momento y que fue a pelear con el POUM al frente a Barcelona, y que fíjense lo que, cómo ve la Barcelona de ese diciembre de 1936, y llega ahí y no puede creer. Hay que aclarar que el POUM es el Partido Obrero Unificado Marxista, que era de tendencia trotskista en ese momento, y que estaba dirigido por André Unín, que muere. Que es asesinado. Y que decir que sí, que era un trotskismo en ese momento, que lo que decía es que había que hacer la revolución en todas partes. Y de hecho, vienen brigadas de todo el mundo a pelear en ese POUM, ¿no? Que después van a ser, se ve en Tierra y Libertad, si ustedes ven la película, como hay el sector del Partido Comunista de Stalin se enfrenta a los anarquistas. Pero vamos a leer un fragmentito de lo que decía, de lo que pasaba en Barcelona, tomada absolutamente por los trabajadores y las trabajadoras en esa revolución. Decía textual: a quien se encontrara allí desde el comienzo probablemente le parecería, incluso en diciembre o en enero, que el periodo revolucionario estaba tocando a su fin. Pero viniendo directamente de Inglaterra, el aspecto de Barcelona resultaba sorprendente e irresistible. Por primera vez en mi vida me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas. Las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros y obreras se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados. Hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor o don y tampoco usted. Todos se trataban de camarada y tú, y decían salud en lugar de buenos días. La ley prohibía dar propinas desde la época de Primo de Rivera. No quedaban automóviles privados, pues habían sido requisados, y los tranvías y taxis, además de buena parte del transporte restante, ostentaban los colores rojo y negro. En todas partes había murales revolucionarios que lanzaban sus llamaradas en límpidos rojos y azules, frente a los cuales los pocos carteles de propaganda restantes semejaban manchas de barro. A lo largo de las Ramblas, la amplia arteria central de la ciudad, constantemente transitada por una muchedumbre, los altavoces hacían sonar canciones revolucionarias durante todo el día y hasta muy avanzada la noche. El aspecto de la muchedumbre era lo que más extrañeza me causaba. Parecía una ciudad en la que las clases adineradas habían dejado de existir. Con la excepción de un escaso número de mujeres y de extranjeros, no había gente bien vestida. Esta es la visión que da Orwell, realmente parece otro mundo, ¿verdad, Carlos? Claro, frente a esa visión es precisamente que esos empresarios que no habían desaparecido, que esas clases adineradas que no habían desaparecido, fueron las que motorizaron el golpe franquista. Franco se levanta, hay que decirlo, el levantamiento fascista sucede en África, en Marruecos. Él cuenta con un batallón de apoyo de marroquíes, los moros, y comienza a avanzar hacia la península, y allí se le empieza a dar batalla en cada una de las ciudades, porque además, claro, había también en cada una de las ciudades había militantes fascistas que de alguna manera se habían puesto en marcha también junto con el franquismo, y ahí es donde se empieza a producir esta, esto que, vuelvo a decir, para algunos es la guerra civil y para otros es el aplastamiento de esto, de sí, esto que vos leías de Orwell, que se daba en Madrid también y que se daba en Asturias y que se daba en Euskal Herria, se daba en cada uno de los países de que componían las naciones que componían el Estado español. Es un pueblo que decidió enfrentar a los poderes de ese momento frontalmente, a la Iglesia, bueno, como ven, quemando iglesias, destruyendo todo símbolo religioso, que era la opresión del pueblo, a la monarquía, al poder militar y al poder económico, todos los poderes. Y todos, bueno, los que están ahora gobernando España, ¿verdad? Los herederos de Franco y los alcahuetes como los del PSOE, que y otros más, ¿verdad?, que aceptan la monarquía. Esto está claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, cómo el pasado volvió a institucionalizarse en el gobierno español. Más de 1 millón de muertos y de muertas dejó esta contienda, esta guerra cruel del fascismo contra después esta república que había votado a un Frente Popular, y cientos de miles de exiliados, de exiliadas, cientos de miles en las cárceles, terminados y exterminados con hambre, y represalias que más tarde hablaremos. Y hecho, en un franquismo de 40 años. Y hechos como el bombardeo de Guernica y el bombardeo de Durango y el bombardeo y el cañoneo a San Sebastián, a Donosti, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a escuchar ahora un poco de música. Vamos a escuchar a un grupo argentino, fíjense, de jóvenes, chicos y chicas, que les interesa el tema de la Guerra Civil Española. Han hecho una semana que dedican a este tema, que se llama La Esfinge Republicana, con nuestro compañero Vicente Sitolema. Quiero que escuchen esta versión que han dado esta semana y que han tocado ahí en un bar de Buenos Aires. Ay, Carmela. Se llama La Lija. Entonces resulta que estos hombres y mujeres, que eran gigantes, eran chiquitos, pero pesaban como gigantes e iban dejando huella. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contra ataque muy rabioso, para, contra ataque muy rabioso, para. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, para, pero igual que combatimos, para. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Y ahora la columna que hace semanalmente nuestro compañero Vicente Sitolema justamente va a ser de este tema, porque él ha estado leyendo poemas toda la semana y ha estado haciendo reflexiones de esta guerra revolucionaria española. Y vamos a escuchar la columna de hoy justo dedicado a este tema. Estamos recordando los 80 años de la Guerra Civil Española. Nosotros nos animamos a decir que más que la Guerra Civil Española, estamos recordando la revolución que se quiso hacer por esos momentos en España. Una revolución impulsada por hermosa gente, la gente que creía en los valores superiores de la humanidad, la gente que no soportaba la pobreza terrible que se vivía en España, la gente que estaba harta del autoritarismo monárquico, la gente que quería mantener las tradiciones históricas de la libertad, de la independencia, esas regiones, esos países con lengua propia, como Euskadi, como Cataluña, y que se veían continuamente amenazados por un Estado español que, en pos de mantener las peores tradiciones de autoritarismo, volvía las independencias cada vez como una meta imposible de lograr. Están en nuestro recuerdo, pero también en nuestro presente, aquellas luchas de socialistas, de anarquistas, de comunistas, que hicieron propio uno de los momentos culminantes del siglo XX y que marcó la historia del siglo XX y que aún sigue marcando la historia de la humanidad, porque se enfrentaron como pocas veces con tanta claridad los cuerpos, los espíritus que desean transformar el mundo en algo más hermoso, más justo, más fraternal, donde la riqueza no sea el patrimonio de unos pocos y la pobreza, el dolor social, la marca de los sectores trabajadores, de los sectores que realmente hacen que la sociedad exista. Aquellas épocas que hoy recordamos nos dejan también enseñanzas. Una que fue dolorosa es la necesidad de que quienes tienen los mismos ideales, quienes pelean por las causas más justas, sean a la par de enfrentar a los poderosos del mundo, tener la capacidad de no dividirse, por el contrario, de pelear juntos, de pelear unidos, de superar las diferencias de forma importante, por más que estas a veces como difíciles de superar, pero si no se superan, los fracasos van a ser siempre el resultado de nuestras justas luchas. Y es imposible imaginarse que se le podían ganar a esas fuerzas españolas autoritarias, retrógradas, si no se podía, por otra parte, que las fuerzas que querían cambiar el mundo trabajasen unidas, peleasen unidas, pensasen unidas. Y eso, hay que reconocerlo, no sucedió. Eso es una enseñanza que debe marcar nuestros caminos en el presente, porque no se podrá construir ese futuro por el cual la humanidad lucha y lucha, pelea y pelea, pone los mejores cuadros políticos, intelectuales en pugna, si no se logra, insisto, la unidad que trasciende las diferencias y muestra lo mejor de los acuerdos. Esa es la enseñanza que nos debe quedar, porque las fuerzas del fascismo, las fuerzas del nazismo, las fuerzas conservadores, las fuerzas de los que quieren lucrar por encima de cualquier otra consideración, lograron la unidad en el campo de batalla. Y los que querían cambiar el mundo, insisto, tenían una doble lucha, porque había que enfrentar a lo peor del Estado español y simultáneamente había esas diferencias en cómo enfrentarlos que hacía que las fuerzas decayesen, que no se pudieran estar, repito, unidos en el momento trascendente que vivía España, porque allí estaba en juego la suerte de España, pero también estaban en juego los valores humanísticos de toda una civilización. Eso lo vemos también hoy en nuestra América Latina, lo vemos en nuestro país, donde se va día a día retrocediendo en la defensa de los derechos humanos, nos vemos retrocediendo en el nivel de vida de los sectores más necesitados de nuestra sociedad, nos vemos acosados cada vez más por las fuerzas de una derecha que no tiene límites, que avanza y daña, como si la única posibilidad que esta derecha tiene en el mundo es la destrucción lisa y llana de los cuerpos y de los espíritus de quienes aún están soportando lo peor del capitalismo. También es hermoso rescatar la participación activa de tanta gente del arte, porque aquellas luchas también tuvieron para la historia el legado de esos grandes poetas, no solo de España, sino también de Latinoamérica, que dejaron escritas hermosísimas páginas de poesía, también esas músicas que nos siguen dando potencia frente a las tristezas de los recuerdos. Pocas veces, insisto, el arte de España y el arte de Latinoamérica estuvieron unidos como en aquellos años. ¿Qué nos dejó la pérdida de la República, de esa Segunda República? Nos dejó la posibilidad, vaya el consuelo, de tener a nuestro alcance la posibilidad de leer las páginas escritas desde Latinoamérica, de Vallejo, de Neruda, de nuestro Raúl González Tuñón, dejó para la humanidad aquel cuadro de Picasso, Guernica. Podría así seguir nombrando canciones, poemas, películas, pero también hay que decirlo, cómo olvidar que hubo más de 500.000 muertos, cómo olvidar que aún al día de hoy el Estado español es responsable de casi 120.000 desaparecidos. Y eso lo decimos desde un dolor común, porque también en nuestro país está ese recuerdo dolorosísimo de los 30.000 desaparecidos. Y bien, pero al menos de esos 30.000 desaparecidos, la sociedad habla. Pero ¿qué pasa en el Estado español? Que no rinde cuenta, no nombra, deja en el peor silencio, insisto, a más de 120.000 personas desaparecidas, por las que aún penan, por los que aún buscan justicia sus familiares. Y hay que hablar también de la figura del exilio, porque hubo más de 400.000 personas combatientes de la humanidad que tuvieron que exiliarse de España. Y muchos de ellos buscaron refugio en Latinoamérica. Y cómo olvidar también que fueron México y fue la Argentina los dos países que más abrieron sus puertas a esos exiliados españoles que vinieron aquí con el dolor de la caída de la República, pero con la esperanza de que esas luchas tuvieran el fruto en nuestros países. Aquí también hablo de la generación del 60 y del 70, hubo militantes por la vida, hubo poetas, artistas que trataron de marcar una diferencia con quienes han servido históricamente a los peores designios del poder. No olvidamos, queridos compañeros de España, de esa España que bregó por la lucha, bregó por la fraternidad, bregó por la conciencia, bregó para que este mundo no fuera un infierno, sino para que este mundo alguna vez tuviera las características que marcaba Paul Éluard. Es posible un cielo aquí en la tierra. Vamos a escuchar los fandangos republicanos del Cabrero. El Cabrero es un cantaor flamenco en Sevilla, del campo, que siempre ha seguido defendiendo estos valores, y por eso queremos que se escuche también la voz rebelde de Andalucía. Viviendo de hoy. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto, tengo de baja la Oviedo y morirme disparando. Y seguimos en Resumen Latinoamericano en este especial, recordando la Guerra Revolucionaria Española y llamada en el mundo Guerra Civil. Y recordar que tanto la Guerra Civil como los 40 años de dictadura de Francisco Franco siguen en impunidad, que esta impunidad se basó en dos leyes, una en el 77 y otra en el 2007, hecha por el PSOE, que una se llamó Ley de Memoria y otra de Memoria Histórica, que blindaron todo este genocidio para que jamás fuera juzgado. Y además también se blindó la cultura, se blindó el recuerdo, se blindó el poder recuperar esa historia para un pueblo. Solamente una cifra, 157.000 víctimas documentadas quedaron de ese genocidio. Vamos a escuchar a Iñaki Gil de San Vicente, el compañero historiador y pensador marxista vasco, que habló con Resumen de todo este periodo desde el punto de vista de Euskal Herria. Vamos a escuchar a Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, nos encontramos este año a 80 años de aquel 1936 donde los pueblos del Estado español quisieron hacer la revolución, quisieron profundizar la lucha de clases y se encontraron con un enfrentamiento a un dictador, Francisco Franco, y contra toda una derecha que, bueno, sería largo de explicar, pero cómo esa revolución de ese comienzo del 36 fue aplastada y después cómo a lo largo de lo que se llamó la Guerra Civil, mal llamada Guerra Civil, se acabó con todo vestigio de lucha y de posibilidad de una revolución en el Estado español. Contanos cómo fue la situación en el País Vasco, concretamente. En realidad lo que ocurrió generalmente en bastantes sitios del Estado español y en Euskal Herria, en bastantes sitios de Guipúzcoa y en todo Vizcaya, ocurrió un conjunto de insurrecciones populares frenaron el alzamiento militar que estaba bastante bien organizado. Y fueron insurrecciones populares que venían facilitadas por el hecho de que si la sublevación franquista fue en julio de 1936, en octubre de 1934, hacía menos de dos años, se había intentado una insurrección revolucionaria. Entonces, las clases trabajadoras, los partidos políticos, etcétera, llevaban muy fresca la memoria de la insurrección revolucionaria, que había sido en algunos sitios bastante potente. En otros sitios había sido menos, ¿no? Pero en la memoria colectiva, en la memoria popular, no se había olvidado esa insurrección revolucionaria de menos de hacía un año. Tampoco se habían olvidado otras huelgas y otras situaciones muy tensas y muy duras, ¿no? Y sobre todo flotaba en el ambiente la certidumbre de que se avecinaba un golpe. No se sabía exactamente qué día iba a ser. Había sitios, por ejemplo, en Donostia, San Sebastián, se sabía con bastante exactitud que eso se iba a producir alrededor del 18 de julio, por razones que ahora sería largo exponer. Pero se sabía que probablemente el golpe sería en verano, sería antes de las vacaciones de agosto y sería aproximadamente en julio. En Madrid eso ya se conocía porque en Madrid muchas familias ricas de la burguesía madrileña abandonaron casualmente Madrid para esas fechas, casualmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues mira, incluso en Gasteiz, en la capital de Araba, mucha gente trabajadora se presentó delante del ayuntamiento, delante del gobierno civil, pidiendo armas para enfrentarse al golpe militar. Algo de eso también sucedió en Iruña. En Iruña había programada una huelga muy potente de una empresa muy potente en Iruña y se hizo la huelga. Lo que pasa que tanto en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, como en Iruña-Pamplona, la fuerza de la izquierda era muy débil. Tenía fuerza combativa entre la clase trabajadora, pero la clase trabajadora era débil con respecto a la totalidad de la población. Y en Nafarroa, en Navarra, había ocurrido que en junio del año, de ese mismo año, hacía menos de un mes y poco, había habido una gran huelga del movimiento campesino, que era, digamos, el grueso de la clase trabajadora en Nafarroa, ¿no? Y eso había debilitado al movimiento campesino, ¿no? ¿Qué ocurrió en Guipúzcoa? Pues en Guipúzcoa ocurrió justo todo lo contrario, porque Guipúzcoa tenía una capacidad industrial mucho más fuerte. Ocurrió que prácticamente en todas las ciudades importantes, sobre todo San Sebastián, Tolosa, Azpeitia, etcétera, se crearon juntas de defensa. Las juntas de defensa eran las juntas que lo mismo que se pueden llamar los consejos de obreros, o lo mismo que se pueden llamar las asambleas o los soviets de trabajadores, obreros y soldados, lo mismo que se pueden llamar las asambleas de trabajadores o lo que se pueden llamar los movimientos ciudadanos en la actualidad, o lo que llamaba Rosa Luxemburgo movimiento ciudadano, ¿no? Pero en Guipúzcoa se constituyeron rapidísimamente, en muy cuestión de horas, las juntas de defensa. Y las juntas de defensa se encontraron ante un hecho que no por previsto, sin embargo, estaba un poco, se habían organizado poco. ¿Por qué? Porque ya he dicho que menos de 2 años antes había habido una insurrección revolucionaria y todavía había mucha gente en la cárcel. Entonces eso había hecho que mucha de la dirección de la insurrección revolucionaria estuviera detenida y los nuevos militantes todavía no tenían capacidad o la suficiente capacidad. Por ponerte un dato, en el País Vasco se fundó el Partido Comunista de Euskadi en junio de 1935, pero se tuvo que fundar en la clandestinidad porque la legalidad republicana no permitía que eso fuera legal. Y era una república burguesa, ¿no? Todo eso, pese a todos estos obstáculos, sucedió en Guipúzcoa lo que ha sucedido generalmente en la historia de los pueblos, y es que cuando tienen el poder en la mano, cuando se están jugando la supervivencia, se genera una creatividad popular impresionante. Entonces, por citar solamente, porque no tenemos tiempo, por citar exclusivamente el caso de San Sebastián, el caso de Donostiarra, pues en Donostia se organizó una junta de defensa con la participación de absolutamente todas las fuerzas democráticas, populares, etcétera, incluida la burguesía nacionalista, que prácticamente no tuvo ninguna responsabilidad, se limitó a guardar la propiedad privada y a guardar, digamos, los conventos y los bancos. Y el resto de decisiones políticas y militares y alimenticias, sanitarias, de comunicaciones, o sea, lo que es administrar un poder, eso lo tuvo que llevar el pueblo. Lo tuvo que llevar el pueblo que ya, insisto en esto, había llevado 2 años con sus organizaciones revolucionarias bastante tocadas por la represión. Pese a todo esto, eso se llevó muy bien. ¿Por qué? Por un ejemplo, ciudad como San Sebastián, que es una ciudad turística muy conocida y muy importante, tenía un montón de turistas entonces, en ese momento. Y no faltó absolutamente de nada. Y sin embargo, fue una ciudad con la mar cogida por el ejército sublevado y enfrentada sin ningún recurso a un ataque del ejército español. Y aquí hay que decir dos cuestiones que fueron previas. ¿Y cuáles son? Una, que el PNV, el Partido de la Burguesía Nacionalista, no quería como partido, no quería participar en la guerra. Es más, tuvo negociaciones para ver cómo ayudaba a los fascistas, cómo ayudaba a los sublevados. Y en Pamplona, Nafarroa y en Gasteiz Araba, no movilizó a su gente e incluso en algunos sitios negoció con los fascistas para salvar a su gente y hubo nacionalistas que se pasaron al bando fascista, porque eran nacionalistas burgueses, nacionalistas que tenían mucho más apego a su capital, al capitalismo, que a la independencia de su pueblo, ¿no? Y en el mismo Guipúzcoa, y hay un documento, en el mismo Guipúzcoa, el PNV tardó 2 días y pico en salir en defensa de la República, pero no porque estuviera de acuerdo con la República, sino porque se dio cuenta que sus bases militantes no le iban a obedecer. Y porque otros grupos nacionalistas, como ANV, sí pasaron directamente a la defensa de la República. Dicho esto, hay que decir también la segunda cuestión, y es que el pueblo se quedó con muy pocas armas en la mano. Tuvo muy pocas armas porque, como se estaba preparando el golpe, el ejército ya había previsto esa circunstancia y lo tenía muy bien organizado. Pero las pocas armas que había, que eran básicamente escopetas de caza y pistolas, sirvieron para, en una batalla campal, expulsar al ejército de la ciudad de San Sebastián y, al cabo de varios días, ocupar o recuperar o liberar el cuartel con bastantes cientos de fusiles, ametralladoras y algún mortero, ¿no? Este ejemplo se dio en bastantes sitios dentro de Guipúzcoa y muestra la capacidad, como he dicho, en unos momentos críticos de la gente para administrarse ella misma, la autoorganización. Pero esto también se autoorganizó la gente, como he dicho, en alimentación, en sanidad, en transporte, en telecomunicaciones, que no cesaron, siempre estuvieron funcionando. Incluso cuando vino, casualmente se llamaba el acorazado España, un acorazado del ejército español sublevado y bombardeó la ciudad, causando muchos muertos, incluso entonces la ciudad se comportó perfectamente y estuvo, digamos, bajo el poder de la comuna, de la Junta de Defensa, estuvo desde el 18 de julio hasta el 13 de septiembre, casi 2 meses. Mientras que había una verdadera batalla campal muy dura en la ciudad de Irún, en Oiarzun y en otros sitios como Beasain, etcétera. ¿Por qué? Porque el ejército que atacaba desde el sur, desde Nafarroa, lo que quería era copar, romper, digamos, aislar la frontera y que la parte cantábrica de la península no tuviera relación con la frontera con el Estado francés. Y fue terrible porque aquí interviene también el factor internacional. En la frontera de Hendaya había armas para pasar al pueblo que se defendía, que fueron prohibidas, se prohibió que las armas pasaran al pueblo, que las había comprado la Junta de Defensa de San Sebastián, prohibió el gobierno republicano y el Frente Popular de un gobierno socialista y de un gobierno, digamos, de izquierdas, prohibió que otro gobierno de izquierdas y una comuna de San Sebastián, una asamblea popular, una junta de defensa, tuviera acceso a las armas. ¿Eso qué hizo? Hizo que la frontera se perdiera y se quedó cortado. Entonces eso impidió que hubiera un tráfico para heridos, para comida, para sanidad y un tráfico del derecho a las armas que, como un pueblo soberano y democrático, tenía para defenderse de un golpe fascista, ¿no? El comportamiento, digamos, criminal de la República Francesa y del Frente Popular francés nunca ha sido suficientemente denunciado, pero fue así. Eso fue así. Bien, a partir de ahí, ¿qué ocurrió en San Sebastián? Pues a partir de ahí ocurrió que no tuvieron más remedio que empezar a retroceder, pero presentando una resistencia tenaz. Prácticamente los fascistas, que tenían una superioridad tremenda, tardaron pues prácticamente, como he dicho, 2 meses en llegar a la ciudad, que son no había 50 kilómetros, para conquistar 50 kilómetros necesitaron 2 meses, y de la ciudad hasta la frontera con Vizcaya pues necesitaron otra vez otro mes más, prácticamente, ¿no? El único fallo que cometió la comuna de San Sebastián, la Junta de Defensa, el único fallo que cometió fue, a mi entender, un fallo que lo han cometido muchos pueblos en las mismas circunstancias, y es no expropiar a la burguesía el capital, el dinero, el oro, que la burguesía, que lo ha robado al pueblo, que lo ha obtenido de la explotación del pueblo, tenía en el Banco Guipuzcoano. Ese fue el único fallo que ya cometieron los comuneros de París de 1871. El dinero del pueblo, que era un dinero creado por el pueblo, un capital creado por el pueblo, por el sudor del pueblo, expropiado por la burguesía, estaba escondido en los bancos y el pueblo no se atrevió a entrar en los bancos y a conseguir dinero. Si hubiera entrado en los bancos, como tampoco lo hizo la Comuna de París del 80, del 71 del siglo anterior, pues hubiera tenido más dinero para comprar armas, para comprar comida, para defenderse, para atender a los heridos, etcétera, etcétera. Este miedo provenía también de otra consideración y era que en 1935, cuando se fundó el Partido Comunista, en el documento fundacional del Partido Comunista termina, estoy hablando de un año antes, de junio del 35, un año antes del golpe militar, el documento fundacional termina proponiendo un gobierno provisional revolucionario. Bien, ¿qué ocurre? Que hay un cambio en la Tercera Internacional, se hace el séptimo congreso de la Tercera Internacional y el séptimo congreso de la Tercera Internacional pasa a defender los frentes populares. O sea, que no, que cuando el pueblo esté en condiciones no instaure un gobierno propio, sino que llega a una alianza con la burguesía. ¿Tú estás de acuerdo que el haber perdido la guerra tiene que ver con eso, con que no hubo un apoyo ni de ese momento del gobierno de Stalin, ni por supuesto de los gobiernos republicanos de Europa, para que realmente hubiera ganado el Frente Popular? En el caso de la guerra en el Estado español, hubo un apoyo soviético, pero el apoyo soviético no fue todo lo necesario que hubiera sido necesario. O sea, la cantidad que el gobierno soviético podía pasar. De hecho, al País Vasco, una de las primeras armas que llegaron, que eran armas rusas, eran armas del siglo XIX, armas que tenían muchos años de antelación, de vejez, quiero decir, que eran armas de un solo tiro, y no recibieron armas buenas hasta recibir unos fusiles checoslovacos, ¿no? Sí recibieron algunos aviones rusos, etcétera, etcétera. En el caso vasco eso no dio tiempo porque a un apoyo masivo ruso, por dos razones, porque justo había comenzado la guerra, Nafarroa y Áraba habían caído ya en poder, Guipúzcoa resistía como podía, no había posibilidades, pero en Vizcaya resistió un año más, desde julio hasta julio, prácticamente desde julio del 36 hasta julio-agosto del 37, pero entonces ya había un problema muy serio, y era que el mar Cantábrico estaba prácticamente controlado por la flota del ejército español sublevado, por la flota alemana y por la flota británica. Algún barco ruso pudo entrar y alguna cosa se pudo hacer. Aún y todo así queda otro problema. Desde el bando nacionalista ha habido siempre una acusación a la República de que la República escamoteó la ayuda bélica a Vizcaya. Esa es una acusación que se funda en hechos porque realmente llegó muy poco material. El ejército vasco jamás tuvo ni remotamente el material en calidad y en cantidad que necesitaba, y siempre estuvo luchando con una inferioridad de medios impresionante. Esto es cierto, pero también hay que decir otra cosa, y es que la burguesía vasca, el sector del PNV que defendió a Vizcaya, tampoco hizo mucho esfuerzo en movilizar la pesada industria y la potente industria de la margen izquierda y de Bilbo para la producción de armas. Desde octubre de 1936, cuando se constituye el gobierno vasco, hasta julio de 1937, en prácticamente 9 meses, la producción de armas fue mínima. Si se hubiera planificado, y el respeto a la propiedad privada fue muy alto, si se hubiera planificado desde un punto de vista de un poder obrero y un poder popular, teniendo en cuenta las dificultades del entorno, sin embargo, el ejército vasco hubiera estado mejor armado. ¿Por qué? Porque la industria militar y la industria civil vasca era muy potente. Pocos años antes, en la crisis de 1921, por poner un ejemplo, la crisis fue muy dura después de la Primera Guerra Mundial, astilleros pasaron de producir barcos a producir locomotoras. Incluso se había creado un tanque que no era malo, que era un tanque anterior a la guerra, pero que valía, pero no hubo por parte de la burguesía nacionalista vasca, no hubo un esfuerzo por poner la industria bélica al 100% de su funcionamiento. Este es otro factor. Y la industria vasca era muy potente, ¿no? Lo mismo que lo es ahora, era muy potente en aquel tiempo y hubiera facilitado la resistencia, porque llegó momentos en los que prácticamente las unidades militares no tenían repuestos, no tenían ametralladuras, no tenían munición, no tenían literalmente de nada. Todo eso se pudo hacer, gran parte de ese arsenal se pudo haber construido o se pudo haber mejorado o arreglado y apenas se hizo eso. Eso también es otra cosa. ¿Por qué no se hizo eso? Pues quitando los anarquistas, los comunistas respetaron precisamente la concepción del Frente Popular de que no había que presionar a la burguesía y había que hacer una alianza. Entonces eso hizo que lo que había sido las experiencias en Guipúzcoa de juntas de defensa que requisaron coches, requisaron casas, requisaron colegios, requisaron almacenes, requisaron alimentos que estaban escondidos en tiendas que no los querían vender, requisaron todo lo que pudieron desde un punto de vista de poder popular y eso les permitió resistir 2 meses. Si eso se hubiera hecho en Vizcaya, la resistencia hubiera sido probablemente mayor, con los efectos que eso hubiera traído de posible ayuda internacional o mayor ayuda republicana. Bueno, el hecho es que eso sucedió y pese al heroísmo impresionante del ejército vasco, otro caso, por ejemplo, paré acortando ya esta cuestión, otro caso fue que el Partido Nacionalista Vasco sistemáticamente se negó a 2 cuestiones, no solamente a la producción masiva de armamento, sino que se negó a 2 cuestiones. Una, a crear un ejército moderno, en el sentido, por ejemplo, de que no solamente existieran batallones, unos 40 batallones aproximadamente, cada batallón con 600 soldados, no solamente se negó a que eso se creara en brigadas y se creara en divisiones, con lo cual era un caos, y eso fue una obstrucción permanente que creó esa circunstancia, sino que también se negó a que se hicieran unos sistemas defensivos muy efectivos en los montes vascos, montes muy abruptos, que permitían una defensa estática muy, muy, muy buena si se hubieran utilizado las lecciones de sistemas defensivos que había vigentes ya entonces de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Y no hizo nada de eso. De hecho, antes del ataque final del ejército franquista a Bilbao, 2 batallones que habían estado en el punto del frente, al bajar esos batallones advirtieron que no existían prácticamente defensas donde ellos habían estado. Y fue en ese sitio precisamente donde atacaron los franquistas. Y esos batallones advirtieron y mandaron comunicados al alto mando del ejército vasco advirtiendo que eso era una brecha abierta. Y efectivamente, al cabo de un día y medio, por ahí, por donde habían advertido, atacaron los fascistas, ¿no? Eso nos lleva a muchas sospechas, algunas de las cuales son certidumbres ya demostradas, sobre la existencia de una fuerte quinta columna de agentes del franquismo, de agentes, digamos, internacionales, que pasaban mucha información al franquismo sobre lo que estaba sucediendo dentro y que boicotearon el esfuerzo militar. Y entonces se perdió la guerra. En parte se perdió por eso, sí. Bueno, esta entrevista continúa para el siguiente programa de resumen, ya la pondremos la semana que viene, y nos vamos a despedir de este programa escuchando una canción emblemática de la guerra, Si me quieres escribir, que en una versión de un vasco, Josu Zabalondo, que sacó en su momento el grupo de memoria histórica Aztuak en Euskal Herria, que sacó varios discos, y así nos despedimos, reivindicando la lucha de tantos hombres y mujeres que dieron sus vidas para que el Estado español hubiera sido diferente, donde hubieran triunfado los pueblos y no los represores. Hasta la próxima semana.